Seres humanos controlados por afán de consumismo, marionetas sin voluntad empujadas al abismo. Títeres identidad siguiendo un organismo. No ven la realidad, solo un espejismo. Grandes corporaciones lanzan info comerciales, predican que los lujos son cosas habituales. Artículos inservibles nos harán sentir especiales. Su táctica de control mueve dinero a raudales. Sin en cambio el consumidor solo recuerda la miseria. Su sonrisa decayó a una mueca seria. Ya no sabe vivir, le domina la histeria. Desea consumir, ser parte de esta feria donde la moda anunciada es la última tendencia. Compras descontroladas provocadas por la inercia. Esclavos del dinero, seguidores de esta creencia. El ser humano se ha convertido en un robot sin conciencia. Son los hilos que mueven mi conciencia, que me dejan sin voluntad. Solo sigo la última tendencia, cada día deseo tener más. Son los hilos que mueven mi conciencia, que me dejan sin voluntad. Solo sigo la última tendencia, cada día deseo tener más. Encerrados en un callejón sin salida, peones en un ajedrez que enriquece a los de arriba. Somos mano de obra, no les importa nuestra vida. Consumidores embaucados a esta secta suicida. Una sonrisa malévola escondida tras el dinero nos hace creer que consumismo es lo primero. Nos convierte en borregos directos al matadero. Aunque algunos despiertan y cambian.